A todo encuentro lo sensiblero, aquí dentro solo consigue simpatía. Accedí por los que amas, recorrí nada por mis plasmas. Huela con mis anticuerpos, no hacen daño. Reconoce que tú me das la salud. Para que el corazón bombe el amorcito que te brindo. Retiene con la válvula el toque necesario para la apreciación aspirada por una dosis ajena a mis juicios. Y reemplaza mi proverbio por lo tuyo, que son mejorables en toda medida. Deja todo albergado, úsame para lo que ambiciones. Te tengo total confianza, a ojo cerrado y oído sordo. Defraudarme no logrará. Te has apoderado del 50%. Sabía que era lujoso este invento. Ufa, no es como ahora me siento. En vano no fue ni el intento. Y tomate el 100%, la médula espinal transporta toda tu data, implantando una fórmula original tan tuya que no me permite escapar, sino te llevarte junto a mí. Gano musculatura por las vitaminas de nuestro apego. Mantengo una dieta para equilibrar el lípido y no se corre peligro. Se da paso a la cursilería excesiva, solo se agrega cuando hace falta y cuando es que el momento. Le doy un ajuste glamuroso, se sabe controlar. Vivo con la certidumbre de que no padecería algo terminal. Purificador fue el tratamiento, quedé muy complacido.